Son las 8 de la mañana. Arrancamos motores. Polivalentes días, bienvenidos a Radio Crash, la 105 de la FM, aquí a este programa La Bárbara. Buenos días de lunes por la mañana. Hoy es 22 de mayo y el tiempo en Gijón parece ser que no va a ser muy agradable. Según internet me dice que hay unos 15 grados y que no hay probabilidades de que llueva. Yo no me lo creo mucho. Después de la tormenta de ayer parece ser que sí, que va a caer algo de agua. Coger el chubasquero y el paraguas. Os saluda aquí el que suscribe, el capitán, desde los estudios centrales de Radio Crash, como digo, en este 22 de mayo, que también en un día que en este mundo loco, loco en el que vivimos, celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Vamos, desde percebes a pepinos de mar, hasta humanos, pasando por árboles y planticas. Qué guapa ye, la diversidad biológica. Y mientras tanto aquí en España, los del PSOE, bueno, pues ya sabéis, después de darse las tortas oportunas por la silla del líder... Que te meto con el mechero, Sole, Son como chiquillos. Pues hemos asistido, yo creo que al día de la marmota, porque el nuevo flamante líder del PSOE vuelve a ser Pedro Sánchez. Sí, señor. A mí me da la impresión un poquito de eso, que vivimos en el día de la marmota. Y además me da un poco, voy a decir la palabra, asquete, porque da la impresión de que la política cada vez más se está pareciendo, o hay un cristal en el que ellos están detrás de programas tipo Salsa Rosa o... ya sabéis, todos estos programas un poco de la prensa y del mundo del corazón, ¿no? Es un poco cutrillo. Y es que, por ejemplo, después de ver lo del País en su edición electrónica, yo entro en internet, veo la noticia con unos titulares bastante cutrillos y a los 10 minutos de repente lo cambian por algo de Cataluña. Esto es muy extraño. Ha pasado a ser como el niño que con el que no cuentan en el patio del colegio y se enfada, ¿no? Tiene pataletas. Esto es del País, cada día están venidos a menos. Por otra parte, nuestro barbudo presidente, el señor Mariano Rajoy Brey, como siempre, sigue hablando por los codos, dando información, ayudando a la justicia en todos los casos que asolan su partido, del PP. En fin, es que el tío es un no parar de hablar, ¿eh? Mira, escuchamos aquí al presidente. Pues ahí está. Ya vemos lo parlanchín, que es este, nuestro presidente, todo un orador. Pues bienvenidos, como digo, a este lunes 22 de mayo, aquí a La Bárbara, a Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada. Ya sabéis, tres horitas de radio, en la que tendremos un montón de música, algo de cultura, algo de ciencia, alguna recomendación y, como siempre, mucha coña, mucho humor, que para eso estamos, para levantarnos por la mañana con una buena sonrisa. Tomaos el cafetín si estáis desayunando y si estáis rumbo al trabajo y sabéis que os vais a encontrar con esa persona que os mete el dedo en el culete. Sonreírle, ya sabéis, no hay nada mejor que sonreír a una persona que os molesta, que eso le va a hacer muchísimo más daño. Esgrimir el humor y la sonrisa como arma en vuestro día a día. Yo os recomiendo, digo yo. En fin, Puerco Spin, a las 8 y 6 de la mañana, 7 y 6 de la mañana en Canarias, nosotros al lío, vamos tiñéndonos las pestañas y comenzamos. Digo yo, ¿no? Así que vamos para allá. ¡Venga! Pensé que quizá estarías aquí. Buenas noches, Sam. Señor Drevin. Jane, siempre es agradable ver a gente agradable como ustedes. Sam, toca nuestra canción. Solo una vez más. Por supuesto. Tindón, la bruja muerto, ¿de qué bruja tú me hablas? Tindón, la bruja muerto, Sam, ¿de qué oye, bruja...? Sam, basta. Toca la otra, por favor. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. Uy, uy, uy, uy, uy, arrancamos por la mañana con este Why Me de la Big Bad Voodoo Day Daddy. Big Bad Voodoo Daddy, el padre Big Bad Voodoo. Sí, el gran malo padre Voodoo. Me estoy liando yo solito. En fin, buen temazo para despertar por la mañana, ¿eh? Buenos días a todos. Why Me, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. She'd come back to me. Why me? Now if you see my baby, tell her this for me. I'm so sad and lonely, down as I can be, and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, love her, really miss her all the time, all the time. Now I said, why me? Why me? Why? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why? I love her more today than I loved her yesterday. But I thought that she'd come back to me. Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why? I love her more today than I loved her yesterday. But I thought that she'd come back to why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Que hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas al año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Y nos están informando que sí, que Rajoy ha publicado un tuit felicitando al ganador, el Real Madrid. También hay más actualidad política, más allá del triunfo... disculpadme que tengo una gargantúa en la garganta. solucionado. ¿Veis? Estas son cosas que se pueden hacer aquí en Radio Crash, ¿eh? Me disculpo porque tengo mucha educación, pero me salió ahí un cargacho que se llama aquí. Estaba yo diciendo que hay más actualidad política y más allá, repitiendo myself, de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, y es la moción de censura. Moción de censura sí, moción de censura no. Ya sabéis, ¿eh? Esta tarjeta roja que le ha sacado Izquierda Unida y Podemos al Partido Popular. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis de esto? Podéis escribirme a La Bárbara Radio o La Bárbara Radio en Twitter también, los dos el mismo nombre, o llamadnos por teléfono y entráis aquí en directo al 985 14 23 45. Repito, 985 14 23 45 y nos comentáis qué opináis de esto de la moción de censura. Mira, Howard está totalmente a favor de la moción de censura. Dice que hay que sacar tarjeta roja cada vez que algo no esté bien, ¿no? Hay que pegar un zasca en la espalda de los señores que no hacen bien su trabajo. Y en este caso más todavía, ¿no? Que somos nosotros los que los elegimos, que están allí puestos por nosotros y para nosotros, para el pueblo. O sea, que tarjetita roja por parte de Howard. Bien, bien, bien. Get me through my day. Nocilla, corren por ahí los hombres fuertes de Nocilla. Leche, cacao, avellanas y azúcar, Nocilla. Nocilla, no hay otra igual. Ricos y sabrosos, con guitos para comer. Nos gustan los chocolates Loyola. Siempre compro chocolate, leche condensada y galletas Gusto. Haga usted lo mismo y envíe 50 envoltorios uniéndolos de leche, galletas y chocolate a Gusto, apartado 897 Madrid, y recibirá un regalo. Es un consejo que les doy con gusto. Crash en 105 FM. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Y ojito para los rezagados, que esto que decía yo de Mariano Rajoy felicitando a los ganadores no era una coña. Ahí está el tuit, ayer a las 9:52. Felicito al Real Madrid y a toda la afición madridista por la Liga número 33. Un título deseado y merecido, magnífica temporada. MR, que es como le gusta firmar a Marianico, le gusta ahí mucho las siglas. Este es el presidente que tenemos. A mí me da rabia y más rabia. Es muy triste todo, ¿no? De verdad, a veces da la impresión. Y yo me disculpo, alguno me daréis un zasca o apagaréis la radio o cambiaréis de emisora. En fin, vaya país bananero en el que vivimos. Así es, de verdad, te lo digo en serio. Yo de verdad que creo que cada vez me siento más detrás de un espejo y veo esto como si fuera un programa de tertulia. Ya os digo, un Salsa Rosa o un Salvados. Es cutre, casposo, viejuno. Ay. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Ah, il sera toujours Paris.

monja no hay. Pero ha salido. La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres, te quedas. O si quieres, te vas. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. En un ratico nos vamos a la frase, esa sección en la que nosotros muy inteligentemente sacamos extractos de películas o de algunos speech, de algunos discursos de alguna persona que nos parece influyente y la comentamos, ¿no? La sacamos de contexto, así somos nosotros. En este caso viene de cine. Una película que si la veis os hará pensar y en este extracto también. Rico, rico, para hacer funcionar el cerebro, que en estos tiempos que corren no viene nada mal. De hecho, es una idea excelente. Mm. Venga, vamos allá. La frase, a puntito de hacer las 8:30, las 7:30 en Canarias, aquí en La Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Los platos a vuestro gusto? Venga, vamos con este entrante, la frase. Asimilación. ¿Qué significa? Significa comprender. Sí, muy bien, absorber. Ubicuo. ¿Lo sabe alguien? En todas partes, todo el tiempo. ¿Y qué significa ubicua asimilación? ¿Absorberlo todo en todas partes? ¿Absorberlo todo siempre? Bien dicho, George. ¿Cómo es posible imaginar algo si siempre se nos proporciona la imagen? ¿Quiénes leísteis 1984 el año pasado? Bien. Doble pensar. ¿Quién lo sabe? ¿Meredith? Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre le chupas la polla, pelota de mierda? Creer deliberadamente en mentiras, sabiendo que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Tengo que ser guapa para ser feliz. Tengo que operarme para ser guapa. Tengo que adelgazar, ser popular e ir a la moda. A los jóvenes de hoy se les dice que las mujeres son unas zorras, putas, objetos a los que pueden follar, pegar, insultar, humillar. Es un holocausto comercial. 24 horas al día, durante el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes. Madre mía, y alguno diréis, pero qué profundo se nos pone el capitán a estas horas de la mañana. Bueno, sí, es que hay que empezar a rular, a cavilar y a hacer funcionar el cerebro, esas conexiones que tenemos eléctricas entre cada una de las células de nuestro módulo pensante, iba a decir yo. Esta frase la hemos sacado de una maravillosa película llamada El profesor en España, de Tachmann, película alemana, estrenada en 2011 y en España el 31 de octubre del 2012. ¿Cuánto tiempo pasa desde que una película se estrena y llega a nuestras manos? Pertenece al género drama, fue dirigida por Tony Cave y producida por Adrian Brody, quien además es el protagonista de este film. La fotografía y el desarrollo de la película fueron dirigidas por el mismísimo Kay, cuyo estilo recuerda bastante al del conocido Stanley Kubrick. Es una película de estas que ha de funcionar. Sí, sigue la misma historia de, bueno, pues profesor de colegio, que tiene colegio, bueno, de instituto, podríamos decir. Podríamos, no, de instituto. Que tiene, es como cometido, como todos los profesores, ¿no? Incautar. Captar la mente de esos pobres niños y llevarlos, meterles un poquito la semilla del pensamiento, ¿no? Del goce por el preguntarse todo. En fin, una película recomendable, ya os digo, da vueltas sobre el mismo tema de siempre, ¿no? Este profesor que llega, pero la película está bastante chula. Buscarla, que la tenéis en varias de estas plataformas de pago. El profesor, en donde produce y además protagoniza el film el señor Adrian Brody. Y continuamos con Guisito Sonoro, en este caso con Andrew Stockdale, Long Way to Go. Your mama said you're lonely, yeah. the store. The man with empty pockets said he stole your heart away. I guess I should be leaving, cause I still got a long way to go. Oh Howard, ¿pero qué te ha pasado? ¿O hay alguien fuera del barco? Esperadme un momento, voy. Robin, escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. Uno, ¿qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo. Bien. Dos, ¿a qué personas asocias con un determinado color? ¿Color? ¿Personas? ¿Rojos? ¡Los rusos! Exacto. ¿Y ahora qué crees que esto significa? ¿Plátano? ¿Ruso? ¡Ya lo tengo! Algún ruso va a resbalar con una piel de plátano y se va a romper el cuello. Eso es, Robin. El único significado posible. ya son las 9 menos 20, 8 menos 20 en Canarias. Aquí no nos hemos ido, estábamos de parranda, una mini parranda de estas que se llama, ya sabéis, ¿eh? Como este tremendo temazo. Este no, uno que escuchamos alguna vez aquí en esta emisora, Copa Raya Paliza. Madre mía, vaya temas que se hacen por ahí en Argentina. Saludamos por mañana, buenos días, Paul Polizón. Buenos días, capitán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy de lunes, ¿eh? Muy enfadado, con ganas de, como lo que decíamos, de despotricar un poquito. Te veo de capa caída. Ganas de radio. Estuve ayer en el agro trabajando con la desbrozadora, entonces estoy ahora, voy por la calle como una momia, con los brazos en la postura de coger la máquina. Claro, es que ya no, antes los paisanos eran rudos y duros, ¿eh? Sí, ya somos blanditos. Somos blanditos, sí, señor. Pero cariñosos. El que debe estar, bueno, sí, el que debe estar cariñoso, decía yo. Bueno, que después de las lonchas y las leches que se pegaron en el PSOE ayer... Te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Pues ya tenemos flamante ganador, lo comentábamos tú y yo. Yo empezaba el programa diciendo que me da la sensación de que vivimos en el día de la marmota. Y abro de repente los periódicos digitales y otra vez, Pedrito con sus flamantes camisas lavadas y planchadas con Perlán. Ahí está, otra vez. Es un galán de noche. Yo, de verdad que hubo un momento que pensé que lo íbamos a ver desaparecido del panorama político y tú lo comentabas, parecía que había llegado Susana Palangana, flamante, ella allí toda digna y que iba a salvar los trapos sucios. Luego teníamos otro contendiente, que era el señor Pachi López. El gris. Y esto, bueno, vamos a hacerlo bien. Pues estos tres simpáticos muchachos se dieron de leches ayer en el patio del colegio para decidir quién era el mandamás del patio y, según por lo menos el periódico El País, que por cierto luego comentaré otra cosa de ellos, que ya dije, Pedro Sánchez con el 50% de los votos se llevó el gato al agua. ¿Qué te parece a ti? Que les pasó por encima. Les pasó por encima. Les pasó por encima. Sí, sí, además era el... su rival principal era Susana Palangana, la candidata de la gestora, o sea, la del partido, la que proponían ellos, y se dieron cuenta de que no, que hay unos militantes, unas personitas que votan y tienen los estatutos del partido, tienen derecho a voto, y les dijeron, ahora irse a la mierda, ahora vamos a volver con Pedrito. Que, por cierto, el portavoz del PSOE en el Parlamento dimitió. Normal. Dimitió. Creo que 10 minutos después de saber los resultados, llamó a la cúpula directiva y anunciaba su retirada como como voz de sí, pero de bueno, y cuando te retiras justo en el momento, yo para mí se retiró. Bueno, vamos a permitirle que haya dimitido, pero le echó Pedro. O sea, le echó Pedro con su presencia. Realmente él dimite, claro. pues dimite por orgullo, o sea, por un poco orgullo, pero sabía que la patada en el culo la tenía. Hombre, desde luego, y es normal, ¿no? Después de ver una serie de... Después de que sucedan ese tipo de cambios, es normal que haya movimiento, ¿no? Dentro del propio partido. Yo primero tengo varias dudas en mi cabeza. ¿Qué hacía Pachi López ahí? Que es una de mis primeras dudas. Y podemos comentar eso que decía yo antes. ¿No es un tío muy gris? ¿Pachi? Sí. Hombre, yo creo que... No me cae mal, ¿eh? No me cae mal. No. Pero es como templado, ni frío ni calor. Vamos a unir el partido, sigo ese mensaje tan... aburrido, soy un tío aburrido, ¿eh? El PSOE es lo mejor y lo... Pachi, joder. Lo que está claro es que detrás de su imagen así bonachona y feliz hay un hombre triste. Sí, es un tío triste. Pero yo creo que está triste por su propio partido. Está triste porque no lo ve avanzar, está viendo que se ve vieja gloria que al caminar, cada paso que da, hay una lámina de su cuerpo que se desbroza y se cae. Está triste aún por ese motivo. En fin, yo, y además, como soy una buena persona, felicitar a Pedrito. Sí. ¿Por qué no? Nosotros... No teníamos candidato, pues no, a lo mejor teníamos algo más de simpatía por alguno, pero como no teníamos candidato, nos da igual, pues felicitamos a todos. Ya está. Ah, claro, y no nos mojamos el culo, no pasa nada. Por otra parte, el señor, como siempre me gusta decir el nombre completo, el señor Mariano Rajoy Brey, no tengo el badamum, lo tendría que haber puesto. Después de conocer los resultados, el tío, con toda también su huevada, va y felicita al ganador, en este caso el Real Madrid, sí, con un tremendo tuit. Esto es vergonzoso, de verdad, otra vez. Esto nos reímos así un poco en plan de coña, pero esto es de país bananero. Sí, pero bueno, es muy en la línea de Mariano Rajoy, pero a él, ¿qué era lo que le importaba ese día? Es del Madrid, entonces él vio al Madrid, ganó la Liga y, oye, que ganó Pedro. Ah, vale, pues enhorabuena al Madrid, ¿sabes? Por cierto, el mejor tuit de la jornada de ayer. El Mundo Today, ¿verdad? Sí, lo leíste, ¿eh? Era algo así como... ¿Lo tienes por ahí a mano? Algo así como... 40.000 personas se reúnen en la Plaza Cibeles para festejar el triunfo de Sánchez. Qué bueno, qué bueno. Realmente la foto correspondía a... Sí, a la celebración del Madrid. A la celebración del Madrid. Que ahí está, ¿eh? A mí me sigue siendo y me parece bastante sospechoso que siempre que suceda y hay alguna fecha señalada en el calendario político español, también sucede algo importante en el mundo del fútbol. Bueno, es que el mundo del fútbol está tan saturado que siempre pasa algo. Todos los fines de semana, pues cuando no es un Barça-Madrid, es un Madrid-Atlético, tal, que son siempre todos son fechas señaladas en el calendario. Nos están sobresaturando. Es la saturación en sí, esto. Nos están llenando la barriga demasiado. ¿Tú crees? Puede ser. En fin, felicitar a Pedrito, beber un vasito de agua, que tengo ahí un gargacho bastante gordo en la garganta. Y hay otro tema que comentar también en la actualidad del panorama político español, y es... moción de censura sí, moción de censura no. Brindis al sol sí, brindis al sol no. Esto es un tema interesante. Y es que ahora que ya sabemos que la justicia ha convocado al señor Mariano Rajoy y que él ha comunicado que sí, que lo va a hacer, que no hay problema, pero que lo hace a través de un plasma, un movimiento solemne, ¿no? Que demuestra, pues, la sapiencia que tiene este individuo, este flamante presidente que tenemos. Bueno, pues, viene sabido hace unas semanas atrás, Izquierda Unida, junto a Podemos, presentar una moción de censura al partido, me parece, ¿eh? No directamente, porque creo que las mociones de censura se lanzan contra un partido, no contra una persona, creo, si no me equivoco, si no me llamáis al 985 14 23 45 y me dais un zasca. Bueno, pues lógicamente diciendo que un partido como el PP no puede estar en el gobierno dirigiendo a este cotarro que se llama España, ¿no? Howard, él estaba diciendo que sí, que moción de censura sí, que le parece muy bien sacar una tarjeta roja, sí, cuando alguien hace un zasca. Yo he leído por ahí en algunas partes de la prensa una cosa que a mí personalmente además me parece una tontería, y es... Si es que las mociones de censura no sirven para nada, ¿no? Como riéndose un poco del movimiento que hicieron estos dos partidos, diciendo, no nos hagáis de reír. Moción de censura, bueno, pues es una herramienta que está ahí, ¿no? Yo, sí. ¿Por qué no? Y la moción de censura, además, además está bien, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se está investigando es la financiación ilegal de un partido. O sea, puede ser incluso que ese partido que está gobernando haya llegado a esa posición... a través de tejemanejes, de fondos negros, de fondos oscuros, sí, con origen ilícito. Claro. Entonces, ¿por qué no? Si se demuestra, como en Valencia se demostró que financiaban campañas electorales con dinero negro. Desde luego, claro. Y con donaciones ilegales, pues claramente ganaron de una forma sucia y de una forma... Entonces la democracia ahí está salpicada y hay que decirlo bien alto. Pero entonces ahí viene la pregunta... Todo esto, digamos, que entonces admite y frena y le niega el derecho a ese partido a gobernar. Para mí, desde luego, sí. Para mí también, desde luego, sí. Porque estás dopado. Van a las elecciones dopados. Me gusta ese... Es un doping presupuestario. Sí, es un doping presupuestario. Sí, muy bien eso. Y es verdad. Y ¿cómo te legitima a ti eso para estar gobernando cuando todo el mundo sabe... que fuiste dopado? Es como, sí, soy el más rápido, sí, pero vas con unas piernas mecánicas, o sea, el resto iba con unas piernas normales, no tiene sentido. Entonces yo por eso lo veo bien, o sea, todo lo que sea... Lo que pasa es que pasa lo mismo que con el fútbol, estamos saturados de corrupción y tal, y la gente no le da valor. Lo mismo es el canal de Isabel II con el caso Lezo, que la Púnica, que van, que todo es lo mismo. Y la gente ya llega a un punto que no criba y está harta de corrupción y le da igual. Sí. Pero si te paras a pensarlo fríamente, es que no, esto no es lo mismo que lo otro. No es lo mismo sobrecostes y dinero que se llevaron particulares al bolsillo que a campañas electorales. Claro. Desde luego. Ayer, rebuscando un poquito en todos estos casos y tal, ya hace tiempo, ¿no? Cuando salió el tema Bárcenas, Resulta que parte de ese dinero, esa financiación ilegal, ¿no?, de ese cochino dinero, se usó, por ejemplo, para adecentar la sala de prensa del Partido Popular. O sea, que ese plasma, ese brillante plasma, sí, que Rajoy contestaba las preguntas, o bueno, más bien contestar, Rajoy no es muy amante de contestar preguntas, se dirigía a los periodistas, probablemente esté pagado también con sucio cochino dinero. Dinero negro. Entonces, sí, es un poco... Realmente, si lo te paras a pensarlo, yo lo he dicho alguna vez en algún programa, son prácticas de familia mafiosa. Esto es verdad. O sea, es práctica de un grupo de crimen organizado, mafioso, que se dedica a blanquear dinero, a insuflar dinero de manera ilícita por un lado y sacarlo por el otro, que además luego pues ese dinero luce y queda brillante en construcciones, en edificaciones, en polideportivos vacíos, aeropuertos vacíos, rotondas. Es un poco cochino, es un poco de mafia. A mí esto los lunes por la mañana, empezar con esto ya me hace a mí empezar ya de mala uva. ¿A que sí? Yo creo que... Mala uva. Es que, de verdad, lo tendría delante... Es que le voy a decir una cosa que está muy fea, pero buena hostia le cayó a Rajoy. Hombre, hablando de hostias, si... ¿Te acuerdas un queridísimo presidente del Atlético de Madrid? Jesús Gil y Gil. A torta limpia. A torta limpia. A torta limpia. Vaya hostias que dio. Nuestros políticos también, ay, qué verdes están, ¿no? Qué verdes están nuestros políticos, los de antes y los de ahora. Bueno, y en otro orden de cosas, ¿qué ha pasado al equipín local? La segunda. Pero con la cara bien alta, ¿no? Bueno, o con ella baja, ¿qué más da? No. Estás a segunda ya, lo mismo. ¿Pero esto qué es? ¿Un problema de eso que decían algunos de los abueletes de... Es que no tenemos un equipo para estar en primera. Es que los árbitros... Ya sabéis, y los que son más asiduos al programa, que yo no soy muy futbolero. De hecho, despotrico siempre que puedo sobre el balompié. Pero bueno, oye, bueno, a mí me gusta tener un equipo local en primera, sí, o quiero decirlo, ¿no? Estaría guapo. Incluso en Champions. Sí, nos beneficia económicamente cuando vienen gente de fuera a ver partidos y demás. Oye, claro, da riqueza a la ciudad. Sí, bueno, pero nada, sí, es cierto. No había equipo, no había entrenador, no hay presidente, no hay director deportivo. Los jugadores... Hacen lo que pueden. Pero son, está claro que son gama baja, si no, no estarían. O sea, tenemos jugadores a lo mejor de un poco hacendado, ¿no? De gama blanca. Hombre. Y no, y a ver, ellos hacen lo que pueden, se esfuerzan y tal, pero o no tienen un concepto de equipo sólido, o individualmente son muy verdes. Algo pasó, desde luego, para estar donde están. Hombre, no lo sé. Yo se repite mucho el tema este de no es un proyecto a largo plazo, no se le da tiempo a los entrenadores. Que es un problema, una lacra muy común en el fútbol español, ¿no? Lo de que no se da tiempo a un entrenador para que siente una base, ¿no? Una estructura de equipo y tal, cosa que no sucede en otras ligas. En Europa es muy común ver a entrenadores que se pasan 5 o 6 años con el mismo equipo, ¿no? Que son muy queridos. Sí. Aquí nos lo rifamos como si fueran cromos. No funciona y tal. Y es la primera cabeza de turco que cambiamos, ¿no? Como si fuera el culpable. Cuando yo soy de los que pienso que realmente los grandes culpables son los jugadores. Yo cuando jugaba, en este caso en el fútbol, y jugaba al hockey, cuando perdíamos un partido, a ninguno de mis compañeros se nos ocurría pasar por la cabeza que el culpable era el entrenador. Podías cuestionar una decisión técnica, un cambio en algún momento, algún tipo de, oye, no, es que jugar a la defensiva no nos sirvió de mucho y tal. Pero realmente los culpables éramos nosotros, yo y mis compañeros de equipo. Eres tú que tienes en tu mano, en tu pie, en tu palo de hockey, lo que sea, stick, lo que sea, sí, cambiar el rumbo del partido. Que yo creo que sí, yo creo que es un problema de plantilla. Pero más que de plantilla en sí, sino de cómo estaba diseñada. No estaba bien diseñada, pero ahora ya todo lo pasado. Ya poco que decir, pasar página y empezar a trabajar para el año que viene. Y por otra parte también, esto nos brinda la oportunidad de ver una cosita rica, ¿no? Partidos muy interesantes que pueda haber en segunda el año que viene. Bueno, estamos dando por hecho que el Oviedo no va a subir. Está a un punto de poder jugar los playoffs, o sea que a lo mejor nos la tenemos que envainar luego. Bueno, y bien envainada será, ¿eh? No, a ver, a mí la verdad que... No, yo no soy tan radical. A mí no me importaría que subiera al Oviedo. Oye, estuvo mucho tiempo comiendo caca y atrás, ¿eh? Y sí. Ahora ya le va, pues oye, mira que se den un alegrón. Hombre, que se den un alegrón y el año que viene nos vemos los dos en primera. Pero, ¿sabes? No, yo no soy de esta gente. No, yo Oviedo no quiero saber nada. No, Oviedo no, Oviedo no. No, hombre, a ver, vamos a ver. Podemos sacar pecho, que llevamos muchas temporadas por encima, ¿no? Entonces vamos a dejarles un poco también de chance. Está bien, está bien. Bueno, en un ratito hablaremos en otro orden de cosas del sonido. Estrenaremos sección, ya la estrenamos el programa pasado, sección que nos hemos sacado de la manga aquí, que se llama La historia del sonido, y en el cual luego también hablaremos un poquito de sonido y de música, porque estás tú al tanto de este multón que le han puesto la banda de gaitas de Sison. Sí, estoy. ¿Estás ahí al tanto? No lo seguí mucho, sí, vi que les multaron, pero no conozco muy bien. Luego te informo, porque muy esto bien. Ya es deleznable, es cochino, además, así lo digo, con mayúsculas. Tenemos un gabinete político aquí en Gijón que es de lo más cutre patatero. Casposo, viejuno, de verdad. O sea, sí, sí. Cortalas a la cultura, me parece de lo más feo que puede existir. ¿Por qué? Bueno, ahora hablaremos y explicaré bien, ¿eh? Que luego uno malinterprete mis palabras. Sí, ese de la radio, de Radio Crash y tal, que dice cosas ahí mal y tal, hijos de... Fijaos, voy a hacer un interludio por una cosa que he encontrado aquí en internet que me encanta, si es que los críos son maravillosos. Dice aquí, me he visto la obligación de explicarles la homosexualidad a mis hijos de 3 y 4 años porque su tío es gay. Este diálogo tan peliagudo y traumático sucedió como sigue. Uno de los chiquillos, ¿por qué mi tío Beto va con Pedro a todas partes? Y entonces le contesta, yo porque están enamorados, igualito que papá y mamá. Y entonces el crío contesta, ah, ¿me das una galleta? Es increíble. Increíble, increíble. La mente de un niño es muchísimo mejor que la de un adulto, ¿verdad? No está llena de basura. Ni de... Es verdad, que es verdad. Venga, que nos vamos a las 9 de la mañanita, a las 8 de la mañana, aquí desde Gijón, desde los estudios centrales del Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada, la 105 de la frecuencia modulator, en inglés. Venga, vamos con la historia del sonido. Además, con sintonía de esas que te va a gustar, Paul, ya verás. historia, el sonido. Si en el programa pasado escuchábamos algunas de las primeras composiciones que se han descubierto y que podemos interpretar, alguna de ellas venía desde Siria, de bastantes años atrás, antes de Cristo incluso, en este caso vamos a escuchar cuándo fue el primer binomio entre las palabras cine y sonido. ¿Sabes tú algo de esto? No, pero tienes, seguro que tú me pones al día. Sí, hombre, sí, escuchar esto, mira. Wonderful pals are always hard to find. Some folks have one, some folks have none. Estamos escuchando la voz de Al Johnson, un tipo que vivió por allá en 1927. Forma parte de una película llamada El cantante de jazz, The Jazz Singer, que es el primer largometraje comercial con sonido sincronizado de la historia. Antes de eso, todas las películas eran, aparte que en blanco y negro, eran mudas. Si acaso había sonido, era porque había un tipo con un teclado tocando en la sala a la vez que se reproducía la película. A partir de ese importante momento, el cine cambia de manera radical, aunque siguen produciéndose películas mudas, por directores que opinaban que el cine mudo se bastaba a sí mismo. Uno de ellos, por ejemplo, era el señor Charles Chaplin. No le gustaba nada esto de la incursión del sonido en las películas. Decía que se pervertiría. Desde entonces, las comedias musicales se multiplicaron como cucarachas. En total, la película contiene apenas 2 minutos de diálogo con sonido solamente, porque en gran parte la película es muda, con cartelicos de esos con los que se leen, y además el diálogo que se escucha en la película es mayoritariamente improvisado. ¿Qué te parece? Parece flipante. Antes de ayer, ahora que estamos tan acostumbrados al Dolby Surround y a las batallitas ahí en el cine y tal, la primera película con sonido fue en 1927. Que se pueden contar muchas cosas con imaginación. Sí. Y con ganas de contar. Hombre, ahora, es que ahora parece que si no hay un efecto especial que destroza algo, o si no hay una producción que no vale la película, y la verdad que es flipante eso. ¿Y cuántas películas que tienen buena pinta se las cargan por el exceso de gran efecto especial o bueno, un mal sonido? O, por ejemplo, una buena banda sonora. ¿Cuántas veces una buena banda sonora levanta una película? Sí. Yo todavía, a día de hoy, hay bandas sonoras que las escucho si estoy haciendo zapping en la radio. ¿Se puede decir zapping? Rapping. Tú puedes decir lo que quieras. Sí, con lo que me salga. Entonces, estas bandas sonoras te ponen la piel. Digo, Alien, Superman, Indiana Jones, Jurassic Park. Son bandas sonoras ahí que te marcan de por vida. Pero fíjate, por una tontería. Y además, es que es verdad, en ese momento se pensaba que iba a pasar como una película más. Que este pequeño experimento de ponerle sonido a la película no iba a funcionar. De hecho, la idea central era que solamente estuviera recogido los temas cantados, como lo que estamos escuchando, por el señor Al Johnson. Pero Al Johnson, el actor, dijo: hombre, pero esto es un buen invento, tengo que meter alguna frasecita en algún momento. Entonces se dedicó, como estaba diciendo, a improvisar sobre las grabaciones, y hablaba en algún momento. A partir de ahí, el cine, ya os digo, para arriba, y ya teníamos las primeras películas con audio. Me recuerda un poco así a inventos. Es todo lo contrario a inventos actuales, como el 3D o todo esto, que parece que va a ser el futuro del cine, el 3D, y todo, y luego resulta que, bueno, que salen 5 o 6 películas, que la primera, la gente, que es Avatar, va toda la gente a verla, sí, para ver la novedad, pero luego ya pierde el interés de la gente. Casi igual que eso, del sonido en el cine. Yo sigo escuchando, por ejemplo, una de ellas, mi madre, dice que el próximo paso es olor. Sí. Es la sensación de, si por ejemplo en el film, ¿no?, están caminando por una selva, tener la sensación y el olor de fresco, de selva, de no sé qué y tal. Y digo, hombre, mamá, esto es una idea que a mí me parece bien, pero imagínate que estás viendo una película en donde van por un cenagal, ¿no?, o se meten en las catacumbas de tal. Pues tiene que oler a eso. La verdad que la idea es irrealizable, claramente, pero es buenísima. ¿Irrealizable, tú crees? Sí, porque yo qué sé, ¿cuántos escenarios hay en una película distintos? A no ser que sea, pues eso, una película como... Hombre, la soga. La cabina, o la habitación de Felmar, o algo de estos que son en espacio cerrado, ¿no? Sí, pues sí, pero así, imagínate, una película, no sé... De aventuras, de mucho viaje. Sí, mucho viaje y tal. Es complicado. Pero bueno, la idea es buenísima. Sí, porque te mete, o sea, ya no podrías estar más metido. La verdad es que sí, lo sé. Mi madre no tengo que, yo esto lo tengo que llevar a cabo y me voy a forrar. Bueno, pues está trabajando en ello. Está trabajando en ello. Nos va a sacar de pobres. Hombre, esperemos que sí. A lo que íbamos, hablando del sonido y de la música, ¿no? De la música, que además, yo lo he dicho varias veces en este programa, me parece el idioma universal por excelencia. Uno puede escuchar una canción cantada en coreano, y si la canción es buena y tú estás con los chakras abiertos, puedes sentir de qué va la canción, ¿no? Aunque no lo entiendas. No tiene por qué ser buena. El Ganga Style... Tienes toda la razón del mundo. No era, que ser buena. Era mierdanga buena. Por lo menos era mierdanga buena. Divertida. Sí, sí, sí. Divertida. Pues parece ser que aquí el gobierno, pues. Le corta las alas este ejercicio. Vamos a ponernos en situación. Esto sucedió un martes, si no me equivoco, el martes pasado. La banda de gaitas de Gijón fue uh-huh. contratada por el Lavadero, el mismísimo Lavadero, porque celebraba su aniversario. Sí, todo un clásico. Sí, recordemos que Lavadero, bueno, estuvo envuelto en unos casos de poison, de envenenamiento, sí, y sí. Un rollo también un poco turbio, pero bueno, ahí están resurgidos de sus cenizas como un ave fénix, y celebraban el aniversario contratando a la banda de gaitas, y lo que todo parecía ser un buen lugar para festejar y ir de folisa, pues se tornó en gritos improperios cuando apareció por allí la policía local y les multó con una recetita de 200 euros por tocar en un espacio inadecuado, que no tenían permiso y a horas inadecuadas. Estamos hablando que eran las 6:30 de la tarde. Y claro, la pregunta es esa, ¿fueron, alguien lo denunció o simplemente se personaron ellos ahí y dijeron uy? No tengo datos, pero dentro de mi cabecita hay una serie de pensamientos. El Lavadero está muy cerca del ayuntamiento. Es verdad que hay muchas palabras que se están y muchas voces que se están levantando en contra de esto, de oiga usted, yo quiero trabajar, me incluyo yo, la música es cultura, y entendemos que sí que hay que normalizar y llegar a un acuerdo entre las partes que tienen que ver con todo este asunto, que yo entiendo que son los propios músicos, la propia vecindad y la propia sociedad, ¿no? Garantizar el descanso de los vecinos, y en este caso la tercera parte sería los hosteleros, los que contratan, los promotores, ¿no? A mí no me puede parecer que un barrio tan antiguo, con tanta vida como Cima de Villa, a las 6:30 de la tarde, hay un problema porque una banda de gaitas se toque un par de temitas para una celebración. Yo es que, por ejemplo, tengo el caso de Oviedo. Todos los domingos en Oviedo tú sales a dar un paseín por el centro, por el Fontán, por la catedral, por lo antiguo. Y todos los domingos hay una banda de gaitas paseando, bueno, haciendo pasacalles. Pues a las 12 de la mañana, pues será a la 1. Y vas por la calle y es como entrañable. Y ahí va la banda de gaitas. Y es algo que es bonito. Y no entiendo por qué eso puede perturbar el descanso. No, son las 6 de la tarde, señor. O sea, seamos razonables. Razonables. Bueno, pues a lo mejor detrás de todo eso hay intereses de partidos rancios, de concejales rancios, de un tipo de personas que tienen eso, pues otros intereses que, pues incluso, porque yo creo que detrás de todo esto también puede haber rollos de competencia. A lo mejor se apoyan a otro promotor distinto, a otro bar, a otro... Un local, sí. Vamos a decir, enemigo, sí. Una palabra no muy bien utilizada, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de sentido que a las 6:30 de la tarde le digas a alguien... Pero es que yo voy un día con la guitarra por la calle y a las 6:30 de la tarde puede venir un policía y decirme, oye, perdón, ¿está usted molestando? No, simplemente estoy tocando la guitarra a las 6 de la tarde. O sea, ¿no? Es un poco... Además, yo creo que es entendible, y una persona en su sano juicio también tiene que entender... Dependiendo de donde uno haya elegido vivir y viva, va a tener una serie de problemas sonoros. Esto es así. Si vives encima de Villa y vives encima de la Plaza del Lavadero, tú sabes que en verano, en junio, primero, vas a tener un ruido enorme que seguramente produce más decibelios, que es 150 personas, 120 personas hablando. Ese murmullo que se crea es tremendo, la cantidad de sonido que puede generar. Y tienes que aprender a convivir con ello. Sí. Entiendo que no lo quieras a las 5 de la mañana. Lo entiendo, y de verdad que lo entiendo. Pero no me fastidies que a las 6:30 de la tarde te están... Claro, no, incluso lo entiendes y lo apoyas. Yo estoy completamente de acuerdo, pues que a lo mejor haya una especie de, entre comillas, toque de queda, y en una plaza pública no puedes estar a lo mejor a la 1 de la mañana, como se estaba antiguamente, que también nosotros antiguamente... Yo me acuerdo de estar antiguamente en el Lavadero a las 2 de la mañana tomando sidra. Claro. Pues yo entiendo que eso puede molestar, y entiendo que eso lo habría que regular. Pero lo que es a las 6:30 de la tarde tener una banda de gaitas, pues me parece lo más normal. No hay por qué no hacerlo. No hay por qué no hacerlo. Mira, aquí lo, multa a 200 euros a la banda de gaitas Villa de Gijón. Ahí estaba la noticia. Y en otro orden de cosas, en uno de los colegios de Gijón, que estoy buscando la noticia pero no la tengo, no les pusieron multa en este caso, pero les dieron un toque. Estaban celebrando una fiesta de curso en donde hacían una serie de estos famosos playbacks, ¿no? En este caso me parece que era uno que tendría que ver con esta ya manida película brillantina con Gris. Y la policía se personó allí diciendo que no, que tenían que bajar el volumen de la actuación porque estaba molestando a los vecinos. Algunos padres, incluso en la noticia, recogían que era un hábito porque estaba tan bajita la música que no podían ni siquiera escuchar lo que estaban bailando sus hijos. Yo creo que estamos rayando un poco la su normalidad. Pero también nos estamos convirtiendo en una ciudad de rancios. Es que es así. Es una ciudad de... Y lo voy a decir, ¿por qué no? Dilo. De gente mayor, así, aburrida, apagada, porque hay gente mayor marchosa, pero no, está triunfando esa gente mayor rancia de paseo con su gabardina y su sombrero de ala y estoy en otro nivel. No, anda, váyase por ahí. Mira, los de la gaita casposos haciendo ruido. Anda, váyase por ahí. De hecho, voy a explicarte un poquito cómo está la cosa. Según la normativa, con respecto a organizar conciertos en algunos locales, tú ponte en esta situación. Tú tienes tu local insonorizado, tienes tu local además con permiso para tener música amplificada. Esto es que tú puedes tener hilo musical, pinchar y tener hilo musical. Pero, por ejemplo, no puedes tener un tío pinchando, un DJ, lo que se llama, aunque esté a los mismos decibelios, porque es una actuación musical. Esto sería ilegal. Sí. Es más, no puedes tener a un tío en la esquina de tu local tocando la flauta, sin micrófono ni nada, porque es ilegal también. Pero bueno, es un sinsentido. Esto es un sinsentido. Esto es por eso sucede y ves esas caras cuando en verano se llena de turistas y viene gente de fuera, mucha de ella europea. Le cuentas la situación y flipa, porque en otras ciudades, fuera aquí, yo digo Londres porque he estado allí hace poco, es flipante la cantidad de música que ves en cada esquina. Alemania está lleno de música en cada esquina. Es una ciudad viva, es una ciudad que hay cultura, que tú paseas y da gusto pasear por las calles, porque tienes... no sé cómo explicarlo. Siempre hay algo sonoro que te hace funcionar el cerebro, ¿no? Y tú estás aburrido en casa, salgo a dar un paseo y te vas a encontrar algo más que edificios y calles. Hay gente tocando, hay gente con espectáculos, cosas. Son ciudades vivas. Lo que están haciendo es enterrarla, esta ciudad. Tú sales a la calle un domingo a dar un paseo y, joder, pues qué guapo, yo qué sé, ver una banda de gaitas, como en Oviedo. Una banda de gaitas y, oye, te paras ahí un rato, te entretienes, ves la canción de Chalaneru, tal, jiji, jaja, y sigues tu camino. Exactamente, exactamente. Y que además ya estamos confluyendo con una cosa que es muy de raíces nuestras. Porque es verdad que hemos hablado, bueno, flautas y tal, pero en este caso estamos hablando de una banda de gaitas, ¿no? Que es algo muy de raíz asturiana, es algo algo atávico en el asturiano, ¿no? La verdad es que no puedo entenderlo, Y cuidado que puedo entender que te moleste, de verdad, ¿no? Que tú estés en tu casa, enfrascado en una buena lectura, y estés oyendo las gaitas y, joder, tal. Pero también tienes que entender que como tú tienes derecho al descanso y no quieres que a las 3 de la mañana te estén sonando las gaitas, a una hora prudente, también hay gente que necesita esa celebración, quizás. Sí, y que puede estar de folisa, sin molestar, desde luego. Nada, desde luego se están cargando la cultura. Se están cargando. A mí me lo parece. Tarjeta negra para esta gente. Señor. Venga, un poquito de música y recordamos qué sucedió tal día como hoy. Con esto, con un bizcocho. Mira, te cuento antes de despedirte, por Polizón. En 1875, Noruega, tan rarunos ellos, se adaptan por fin al sistema métrico decimal. Sí, en el 1875. Y en 1975, aquí en España, el gobierno español reconoce por real decreto el derecho a la huelga. Anda. Aunque de carácter restringido. Todavía, pero por aquel, todavía estaba vivo Pachu. Le quedaban unos meses todavía. Pachu. Le quedaban unos meses todavía que les tenían ahí enganchado una máquina. Y en el año 12 a.C., en China se registra una lluvia de meteoritos. Cayeron meteoritos, algunos grandes como palanganas y otros como huevos de gallina. Recién cesaron al atardecer. Muchas gracias, Paul Polidón, por gracias tu a ti, capitán. Compañía. Te deseo una muy buena semana y esperemos que esto de la música se solucione y vamos a ver cómo acontecen los acontecimientos en cuanto y en tanto a Pedrito. Muy bien. Un saludo a todos los que están escuchando. Un abrazo. Chao. Didn't understand. Love is not a thing you command. Love is something that keeps you dancing. those hearts have been my downfall. Pretty women have been my crease. Y disculpad que me quedé sin música. Estaba hablando con Paul Polizón, despidiéndonos. Muchas gracias, muchacho, por tu colaboración. Nos queda más, ¿eh? Tendremos a Alejandro Suárez, que en este caso nos viene a presentar una exclusiva. Y es que gracias a sus descubrimientos, ya sabéis, Alejandro Suárez, nuestro astrofísico particular aquí del barquito, ha descubierto un planeta, además potencialmente habitable. Muy rico que descubran esto nuestros colaboradores. Y también hablaremos con nuestro amigo Francisco Lozano, ya sabéis, director y presentador de ese magnífico programa Músicas sin Prejuicios. Se emite los domingos de 6 a 8 en riguroso directo desde Radio Pra, también desde Radio Crash y desde la web de Radio 528 Hercios en Londres. En fin, programa rico y hermanado aquí con el nuestro. Nos traerá también alguna recomendación buenísima en clave de música. Será en un ratito, ¿eh? No os vayáis, no desconectéis. Buenos días. Luisa, tengo 86 años, solo quería decir que soy una mujer muy rica, me ha tocado mucho dinero en la lotería y bueno, no sé qué hacer con mi dinero, a lo mejor, pues bueno, se lo doy a ustedes, no lo sé. En fin, lo paso muy bien escuchando el programa de Red Radio, sobre todo la chica esa que lo presenta, la capitana esa. Muchas gracias y un beso. Venga, repito las vías de contacto para entrar aquí en directo en el programa. Tenéis la página de Facebook y la de Twitter, La Bárbara Radio. Ahí estamos con nuestro megalogo, superlogo, y también el número de teléfono 985-14-23-45. I repeat myself, 985-14-23-45. Y entráis aquí en riguroso directo. Bueno, ¿para qué? Pues para contarme lo que queráis. Me habláis de Susana, me habláis de Pedrito, me habláis del PSOE, del PP, de Mariano Rajoy Brey. O también, ¿por qué no?, de la música, si estabais allí ese día cuando sucedió ese desgraciado incidente con la banda de gaitas de la Villa de Gijón. En fin, lo que queráis, contadme, que hacéis una tortilla patata de puta madre. Mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves. ¿Usted nunca pensó que los motivos para espantar a los hombres también podrían llegar a ser las razones para enamorarse de usted? Todas las ideas son reversibles. Piénselas al revés. De la vuelta. Venga, y vamos con una recomendación, una rica recomendación para esta semanita, por parte de nuestros amigos del sello Bramante y de, como no, programa hermanado Músicas Sin Prejuicios. Estamos hablando de un tremendo evento que tendrá a cabo el día 26 de mayo, viernes 26 de mayo, organizado, como digo, por Músicas Sin Prejuicios y el sello Bramante. Será en la sala La Salvaje, en Oviedo, y bueno, la entradita costará unos 10 euritos. ¿Nos presentan qué? Tres enormes bandas. Texcoco, una jovencísima revelación canaria que actualmente está afincada en Madrid, de la palpitante escena del nuevo garaje nacional. Vuelven con Psychonaut Mini LP, un nuevo trabajo con 7 incuestionables himnos que, evolucionando desde el garage surf expresivamente rabioso que les dio a conocer en su explosivo debut Blue EP 7. Como digo, Texcoco estará por allí. También Solo Astra, también canarios que viven en Madrid y han irrumpido en el circuito del rock psicodélico, llamando la atención de medios como la revista Ruta 66, el diario El Mundo, la web FM y Hoy Empieza Todo de Radio 3. Lo que ellos llaman el melocotonazo de la semana, ¿no? En su primer disco, Exofase, estrenado en la web de Mundo Sonoro, brilla una mezcla de sonidos añejos, como las de King Crimson o Pink Floyd, y algo más actuales, ¿no? Como Foxy Hen, los primeros Tame Impala y, bueno, en fin, otros paladines de la nueva ola de la psicodelia. Como digo, la segunda banda de este trío de ases, Texcoco, Solo Astra y, para finalizar, Clute. A caballo entre el indie noventero y el punk americano nos encontramos a estos gallegos que han facturado una joyita de 7 milímetros, con varios sellos entre los que se encuentra el sello Bramante, ¿no? Apostando por esta joven banda que está dando mucho que hablar. Sello Bramante, hemos hablado de ellos y yo he hablado de ellos también en el programa hermanado, como digo, Música Sin Prejuicios. Este sello independiente asturiano, orientado principalmente a estilos como el punk, el garage, el rock and roll, power pop o el hardcore, que encuentra, en fin, a bandas como Catete Rococó, Yoners, Clute, Aftermath, The Operators, y que, bueno, editará próximamente lo nuevo de Tigre y Diamante. Rico, rico, ya sabéis, en la sala La Salvaje, el día 26 de mayo. 10 euritos, estos tres grandes nombres, tres grandes bandas que tendréis en esta sala de Oviedo. Qué triste tener que dar estos eventos tan chulos en Oviedo. No digo porque sea Oviedo, sino que triste porque aquí en Sison la cosa está un poquito muerta, y ahí veníamos hablándolo con Paul Polizón. Hay que poner manos en el asunto, manos a la masa, y arreglar este desaguisado, En fin, tenéis más información en la página de Facebook de La Salvaje, de Música Sin Prejuicios y del sello Bramante. Ya sabéis, la sala La Salvaje, 26 de mayo, 10 euritos de entrada, Texcoco, Solo Austra y Clute. Ahí están. Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. And that's a fact, that's a fact. Take a part of me,

Y que no me he ido, que sigo aquí y sigues aquí en la frecuencia de la 105 de la FM en La Bárbara, en Radio Crash, una emisora muy chula, muy molona, y bailonga. Si lo cogéis ahora, vais a aprender algo, ¿por qué no? Que para eso también está la radio. Vamos a repasar esas frases, esas expresiones que solemos decir aquí, por lo menos en España. Desconozco si se dicen en otros puntos del planeta. Si no, me lo comunicáis, me lo decís. En este caso vamos a aprender y qué significa la frase perro ladrador, poco mordedor, que podríamos utilizar para describir a algunos de los políticos españoles. Venga, etimología. Expresión perro ladrador, poco mordedor, significa que las personas que amenazan o dan muestra de enfado no son las más peligrosas, porque solo hacen eso, gritar, enfadarse, pero no pasan a la acción. En otras palabras, el refrán indica que los que se enfadan y amenazan mucho rara vez cumplen sus amenazas. Como la mayoría de algunos refranes que hemos visto, este también tiene origen en el mundo rural, en el campo y en la caza. Parece ser que el perro que más ladra es el menos peligroso, y existen variantes del mismo refrán referidas a otros animales, como el gato maullador, nunca buen cazador, otra variante también con el perro, canes que ladran, ni muerden ni toman caza. Si estáis en el trabajo y conocéis alguno de estos sujetos ladradores, pero poco mordedores, se lo decís en la cara. O directamente, si queréis, le ladráis, ¿por qué no? Y hasta aquí nuestra etimología de esta semana. Nosotros continuamos un poquito más y en modo a lo loco, ¿por qué no? Se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco! y yo suscribo totalmente todo lo que dice esta cancioncica. La loco se vive bastante, bastante, pero que bastante mejor. Venga, continuamos y en un ratito conectamos directamente con nuestro amigo Francisco Lozano de Música Sin Prejuicios. Ya sabéis, programa hermanado eminentemente musical que se emite los domingos en Radio Prat de 6 a 8 y también en Radio Crash. ¿Cómo no? Un poquito más. Bueno, bueno, minutitos musicales y encaramos la recta final del programa a 10 minutitos de hacer las 10 de la mañana. Todavía estoy dormido y me patina la lengüilla con una cortinilla la mar de sabrosa. Oye, así que ahora esos locos de la radio han decidido hacer una colaboración. Eso parece. Si es que su dios los cría y ellos se ponen a hacer radio. A ver, la cosa es que ahora este de Música Sin Prejuicios y el loco de la Bárbara se ponen a charlar juntos en el mismo programa sobre cosas de esas de música y demás. Esto tiene menos futuro que el pretérito imperfecto simple. Shh. Oye, ¿no escuchas nada? Sí, tus antenas en movimiento. No, en serio. Madre mía, para apretar el culo y no echar gota. Ahí están, ya sabéis, los más asiduos al programa, que en la recta final solemos hablar con nuestro amigo y compañero ya, Francisco Lozano, de Músicas Sin Prejuicios, programa hermanado con este, programa eminentemente musical que se emite los domingos en Radio Pra y en Radio Crash de 6 a 8. Y creo que lo tengo al otro lado del aparato, si no hay ningún problema técnico. Buenos días, Francisco, parece que hablamos ayer, ¿no? Da la impresión. Sí, da la impresión de que no sé, como si habláramos de un día para otro contigo, es así siempre. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Buena semana, bien, te deseo ya. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas, y arrancando la semana con energía, que es lo que hace falta. Muy bien, me parece apropiado. Además, ya lo sabemos que hay algunos tristes, en este caso Susanita, que está de capa caída, y en otros casos sí. Llamados Pedritos, que están... A mí me da la impresión de que vivimos en el Día de la Marmota, pero bueno. Sí, además que, bueno, la gusanita, la pobre, se pensaba... ¿Sabes lo que pasa con la gusanita? Que es como la Cruz Campo. En Andalucía todo el mundo la quiere, pero fuera a nadie le gusta. No sé si te das la cuenta. Bueno, Francisco, como digo, programa Música Sin Prejuicios, eminentemente musical. Además, ayer me gustó una cosita que decías. La gran mayoría o la gran minoría que nos escuchan, en fin, no lo sé sí. Si mayoría o minoría, pero desde luego grandes guisitos sonoros que ofrecemos en los programas. Que para eso estamos, hay que abrir bien las orejas y disfrutar. ¿Qué nos traéis esta semana? Bueno, pues os traigo un sello asturiano de jovencito, de reciente formación, desde el 2016, llevan activo, se llaman Disco Sumo, pero bueno, que anteriormente no son novatos en esto, anteriormente ya tienen un recorrido como los antiguos discos Humeantes, que bueno, pues que había grandes referencias y grandes bandas del panorama, digamos, underground, independiente, nacional. Y ahora, bueno, pues se reconvirtieron hace, como te digo, hace un año y poco en Disco Sumo, y tiene unas cuantas referencias bastante chulas. Fase Nueva, por ejemplo, Fiera, Stack, que es una banda de Barcelona que hacen dub, y bueno, pues luego Firriga, Balcanes también, que bueno, coincide que uno de los cerebros, digamos, de Disco Sumo, Pablo Fernández, el cantante de Balcanes, y luego, por último, Mojama Asad, una banda madrileña que a mí especialmente me hacen especialmente tilín, que subí aquí hace poco a tocar, y bueno, yo estoy encantado con ellos, y mira, pues resulta que coincidencias de la vida, pues yo presenté a unos, otros a otros, y al final, pues oye, mira, fluyó la cosa y sacaron un disco con Humo. Qué interesante, qué interesante. Además, has nombrado a Firriga, se pasó por aquí por los micrófonos de Radio Crash, concretamente con el programa Autofoto de Javi Zurrón, hicieron aquí una entrevistina, supongo que con motivo de lo que tú y yo ya hablamos, ¿no? De la presentación de, bueno, pues de este nuevo proyecto que tiene entre manos, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, tiene, como bien sabrás, hace poco presenté el otro proyecto que también tenía, tiene dos ahora mismo, bueno, uno lo sacó con otro disco, Captains, y luego este Firriga en solitario, un disco se llama Sonambulancia, pues lo sacó con Disco Sumo, y bueno, es un disco más personal, con sus dos músicos de confianza de toda la vida, ahora mismo no me pregunten los nombres porque soy terrible, y bueno, pues ha sacado un disco muy visceral, ¿no?, podría decir, pero que con una calidad, pues eso, que caracteriza las composiciones y la música de Firriga. Una cantante alemana, afincada aquí en Asturias, concretamente en Gijón, pues desde hace ya un montón de tiempo, y que con la que centra, digamos, actividad musical aquí en el panorama nacional, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Alguien me decía el otro día que le recordaba un poquito a Björk. No tanto en cuanto a nivel quizás de composiciones, sino un poco más allá por el carácter onírico que tiene el artista, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Y bueno, también es verdad que bueno, que es bastante... Los músicos, supongo que la gente que no es música igual se da cuenta, los músicos sí nos podemos dar cuenta de la complejidad de las composiciones y la ejecución de guitarras, secciones rítmicas, etcétera. Que parece luego la escucha es fácil, ¿no? Sí. Es una escucha fácil, pero eso es lo difícil. Exacto. Lo difícil, fácil. Yo creo que lo hemos hablado, no sé si la semana pasada, ya sea en tu programa o los lunes, en el mío, pero sí que hemos comentado esto, ¿no? Esa inmediatez que tiene de escuchar algo, decir, jolines, qué rico, qué fácil suena al consumo, pero luego cuando haces esa exploración un poco más profunda, te das cuenta de la dificultad que hay detrás. Sí, claro. Ahí radica precisamente lo bueno, ¿no? Lo bueno en que algo que digamos que al oído te puede resultar fácil, aunque bueno, no hace una música comercial, tampoco nos engañemos, igual como diciendo eso la gente se confunde, ahora lo escucharemos. No hace música comercial, pero sí es verdad que es compleja, pero sin embargo al oyente pues resulta fácil de escuchar, y eso es lo que le hace atractivo, una apuesta, digamos, poco comercial, interesante, compleja, que se acercara. Perfecto. Oye, ¿qué te parece si mejor que charlar, damos una muestra de lo que estamos hablando? Claro, perfecto. Perfecto. Escuchamos y comentamos sobre esta artista fírrica, ya veréis. Vale, sí. Bueno, pepinazo, que además, si no me equivoco, ya por la parte visual, tiene un tremendo vídeo. Sí, evidentemente. Se puede ver en, creo, si no recuerdo mal, en Vimeo, uh-huh. en YouTube, sí. Y creo que también en la página de la discográfica que se llama www.somoshumo.com, y que, bueno, que es muy interesante de visitar, porque ahí puedes ver todas las referencias de este disco, digo, de esta discográfica. Y bueno, pues puedes ver la biografía de Zirriga, la discografía, los vídeos, si te cuentan cosas interesantes, puedes uh-huh. ver las siguientes fechas, que creo que va a estar esta semana que entra en Orense, en el pueblo, y creo que también va a estar en Vigo, si no recuerdo mal, dice Mutante. Ahí está. Los sitios que entiendo yo que Pablo Fernández, que es de la Lata de Zinc también y de Discos Humo, son colegas, lleva la misma filosofía que la Lata de Zinc, y supongo que habrá buscado esas fechas para ella, porque también se dedica como discográfica a eso. Así claro. Que nada, oye, todo rodado. Recomendable, de verdad, ¿eh? A mí tiene este aire onírico que a mí me gusta mucho, y al final lo que hablamos, la tremenda dificultad, ¿no? O un poquito el curro que hay detrás de lo aparentemente sencillo, ¿verdad? Sí, evidentemente. Pero bueno, es la producción, pero es verdad que no queda todo en la producción, porque la producción muchas veces engaña, tú lo sabes, en las grabaciones. Sí, claro. Pero si tú vas a un directo y suena igual, ya entonces hay más trabajo, ¿no? Y exacto. Eso se agradece. Exacto. Perfecto. Está bien, como entrante me parece más que adecuado. Hemos dicho, perdona, que lo interrumpa, Niebla hemos escuchado, ¿cierto? Niebla. ni habla. Del disco son ambulancias de Cirriga, que creo que no lo hemos dicho, bueno, para que la gente sepa que lo que ha escuchado. No lo hemos dicho. Zasca, es verdad que hemos dicho vamos a escuchar lo que estamos hablando y no hemos dicho el corte. Niebla, exactamente, sí señor, sí señor. Estaba diciendo que como entrante yo me parece más que suficiente, pero como nosotros somos así de majetes y de bonachones, pues también, damos un segundo plato que está muy rico también. Sí, sí, bueno, este segundo plato, ya como se comentaba antes, de pasada, son Mohamasad, la última referencia, porque la de Cirriga es la penúltima referencia. Ya sabes que a mí me gusta mucho tirar de novedades, hay cosas muy interesantes en Disco Sumo, pero yo siempre tiro de lo último. Cirriga sacó en febrero y en marzo, pues como os comenté antes, después de subir a Mohamasad aquí, pues se conocieron y bueno, hicieron buenas migas y sacaron el disco de Mohamasad, Negro es el Poder, este cuarteto madrileño que, bueno, que van a subir en junio, además el 9 de junio están en la data de fin. Recomendadísimo ese concierto para los que no estuvieron presentes la última vez cuando lo subí yo en enero, fue cuando lo subimos, el 26 de enero, si no recuerdo mal. Y bueno, fue un espectáculo el que dieron y hay que volver a repetir, recomendadísimo. Negro es el Poder, un puñado de canciones que navegan por con un sonido de alma mediterráneo entre Turquía, pues eso, músicas que son muy conocidas, digamos, para toda la zona española, porque ahondan su, digamos, su sonido en grandes bandas que muchos conocemos como Triana, Vainica Doble, y luego pues con el Bakimlad Asaf, que es una especie de laúd, ¿no? Así, para que nos entendamos. Sí. O, pues eso, pues que basan su sonido en eso, y en un aporte de vientos, muy bien por Arturo Puello, muy bien compuestos con el clarinete, saxo, la autotravesera. Bueno, hay que escucharlo porque son buenísimos. Buenísimos no, buenísimos. Buenísimos. Qué bien, qué bien. Tenemos dos cortes, bueno, tenemos un poquito de tiempo para escuchar de ellos, así que te dejo que me guíes. Tenemos por aquí además dos cortes con nombres, bueno, pues tan profundos como Hueso y Luz o Oro Cíngaro. Guíame un poquito, ¿qué crees que sería mejor para entrar un poquito en tema y luego dejar ahí el estandarte bien alto? Pues las dos son buenísimas, pero para ver lo que he comentado antes sobre lo que es la fusión, pero bueno, una fusión que a todos nos trae recuerdos de nuestra niñez, de bandas que no hacen nada nuevo, lo que pasa es que ellos lo presentan con una frescura innata en ellos e innovadora, pero que tampoco hay muchas bandas actualmente como ellos, por eso ahí erradica un poco pues ese punch, ¿no? Que están pegando un poco fuerte. Yo creo que podríamos tirar de Oro Cíngaro, que nos va a poner las pilas bien. Thank you. flipando me hallo. Y lo digo de todo corazón, de verdad. ¿No habías tenido tiempo aún de poder escucharlo? No, ayer al final, bueno, bien sabido, ¿no? En programas hermanados que tenemos, yo hablo un ratito en Música Sin Prejuicios, hice cena rápida, algo de Netflix, y me metí en la cama corriendo, que me cuesta mucho levantarme los lunes. Vine corriendo en la emisora como pude y tal, y estuve explorando un poquito, pero no tuve la oportunidad de poder escucharlos. Sí que había algo visto, una foto de la estética, dije, ostras, tiene muy buena pinta, y me lo guardé. Dije, voy a escucharlo en directo, que a veces me gusta mucho la sensación, y así ha sucedido, me he quedado con el culo apretado, de verdad, buenísimo. Sí, todo, la verdad es que son muy buenos y hay que verlos en directo. En directo, Unas atmósferas, una sinergia con el público, que bueno, ya te digo, yo cuando los traje aquí en la lata de cine, metimos 100 personas en la lata de cine y las 100 personas votando, dando palmas, girando sobre sí mismas, ahí como locos. Bueno, fue una fiesta apoteósica que se va a volver a repetir el 9 de junio en la lata de cine. Esta vez les trae Disco Sumo, presentando el disco Negros el Poder. Y nada, recomendadísimo. Todo esto que estamos hablando lo podemos escuchar, Cirriga, Disco Sumo, Balcanes y otras referencias que tienen buenísimas, en el Bandcamp de Disco Sumo, somosumo.bandcamp.com, o en su web, que ya está muy chula, muy completita, que es somosumo.com. Y nada, pues poco más. Me sumo, cita en la que no voy a faltar, ya te lo digo de verdad. Pues no faltes, yo no voy a faltar y ya te digo yo que si os lo perdéis es una cosa que imperdonable. Imperdonable. No más, imperdonable. Es que tiene una cosa atávica, algo que va muy en el fondo del ser humano, de verdad, me encanta, me encantaron. Oye, antes de despedirnos, que además si quieres despedimos con otro corte de Mohamed Sanz, cerramos con ese corte que decíamos, Hueso y Luz, recomendar, ya lo he recomendado, el viernes, el 26 de mayo, en La Salvaje en Oviedo, también, conciertazo con tres ilustres nombres, Texcoco, Solo Astra y Clute, como estamos diciendo, además, algo en lo que estás bastante involucrado, ¿verdad? Sí, bueno, ya sabes que igual que subí a Mohamed Sanz, pues oye, pues me da por crear conciertos, hacer estas cosas que estoy como un poco loco, porque luchar por la música en directo, y más en Asturias, ya sabes tú que es como David contra Goliat, sí, o Quijote contra los Molinos Gigantes. Sí. Pero bueno, lo intentamos, hay dos o tres sitios donde se pueden hacer cosas interesantes y donde te dan facilidades para preparar estas cosas, y traigo siempre bandas que pasan por el programa que me parecen muy interesantes y que a la gente le cuesta traer o por ellos mismos venir, entonces digamos que ayudo. Claro. Esto evidentemente ya sabes tú que esto no se hace por dinero, sino por intentar remover un poco la cultura musical en la escena asturiana. Texcoco son una banda canaria. Son súper energéticos y dan un directazo brutal que vamos, que te sudan las cejas aunque estés parado escuchando su música. Después Solo Astra, que son más showgaze, más espaciales, que son los que abrirán el concierto, porque son la propuesta un poco más tranquila, pero no por ello menos calidad. Sí. Y Clute también, que son del estilo, son gallegos, son del sello Bramante, ya sabes que hemos hablado de este sello Bramante, aquí en el programa. Y nada, y también tengo una propuesta parecida de Texcoco, con lo cual va a casar muy bien. Solo son 10 Merkels de nada. Exactamente. Por ver a tres bandazas este día 26, este mismo viernes 26, sobre las 9:30, y nada, es una cita imperdible. Si os lo cuentan, pues bueno, pues vosotros, peor para vosotros y vosotras. Perfecto. Oye, enhorabuena, Francisco, por tu labor desinteresadísima, pero sí, con mucha importancia en esto de la música. Tan desinteresada que a veces que hay que poner hasta pasta, no te digo más. Pero sí, bueno, todo sea por la música y por la cultura. No saques los trapos sucios, es verdad, eso es verdad. Eso es así. Desearte una muy buena semana, y en fin, como siempre suelo decir en el programa, si te encuentras con alguien que te pone el dedo en la llaga durante la semana, contéstale con una sonrisa, que siempre jode bastante. Sí, la verdad que sí. Siempre hacen... Hoy hace un día muy bonito. Yo espero no encontrarme un gilipollas como nuestro pez. Pero si es así, pues ya sabes, una sonrisa y levantas el dedo anular y todo. Exactamente. Muchas gracias, y nos vemos por ahí en los conciertos como siempre, y hablamos encarecidamente, radiofónicamente y con mucha amistad. Ya lo sabes, Francisco. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu excelso programa. La Bárbara Radio Barco, ya Barco Radio, ya has cambiado el nombre, ya no sé ni cómo llamarlo. Tengo que decirlo. En Facebook hay por ahí una página que se llama La Bárbara Barco, que sí, creo que es una página antigua que yo borré y por alguna razón ha vuelto otra vez a resurgir de los muertos, y está por ahí dándome el coñazo y no sé cómo quitarla. pues ayer te etiqueté yo como la Bárbara Batio, dije yo, este hombre ha cambiado. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto es una de esas cosas que me dijo, no, tío, tienes que cambiarlo, porque eso es un perfil humano y tienes que hacer un perfil de programa donde la gente pueda dar un like. Intenté borrarlo y ha resurgido de repente. Digo, pero ¿quién coño está poniendo esto aquí? En fin. Pues yo ayer, por ejemplo, puse la Bárbara y salió la Bárbara Batio y dije, pues esto me habrá cambiado, pum, y te etiqueté. Pues nada, habrá que modificarlo. Habrá que modificarlo. Cuanto más visible seas, mejor, hombre, mejor, no pasa nada. Eso encantado, también. Muchísimas gracias y vamos a disfrutar de este gran temazo de Mohamed Sad para que os ponga las pilas para el resto de la semana. Muy bien, venga, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, hasta luego. Flipando, anonadado me hallo escuchando a Mohamed Sad, de verdad, tremenda baza que nos baza y banda que nos recomienda nuestro amigo Francisco Lozano de Músicas Sin Prejuicios, para poner en la santería, ya sabéis, además manufacturado ahí por Humo. Venga, continuamos un ratito más y nos vamos al espacio, ¿eh? Please. y parece que me dicen que podemos conectar en directo, que Rajoy tiene algo que decir sobre la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. A ver, sí, señor Rajoy. Bueno, pues como siempre, un orador en toda regla, el señor Rajoy, madre mía. Venga, y encaramos en recta final del programa a las 10 y 19, 9 y 19 en Canarias, y vamos a echar la vista al cielo. En este caso también dando la enhorabuena a nuestro colaborador Alejandro Suárez. Disculpadme, que tengo hoy la garganta un poquito tocada, disculpadme. Venga, ponemos sintonía y nos metemos manos a las estrellas en este caso. ¿Y por qué decía yo que dar la enhorabuena? Primero saludamos. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Estefan. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal el fin de semana? Pues el fin de semana me lo he pasado trabajando. Siempre me dices lo mismo, de verdad. En fin, también es verdad, el trabajo muchas veces trae la recompensa. Y en este caso, merecidísima. Así que, por parte de todo el equipo de La Bárbara, darte nuestra más sincera enhorabuena pues por este descubrimiento, esta super tierra, ¿verdad? Además, que ya está en la prensa, incluso si no me equivoco. Queríamos dar la primicia, no pudo ser. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este largo proceso de trabajo y en qué has invocado. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una super tierra? Pues estamos hablando de un planeta que es mayor que la Tierra, ajá, pero no mucho mayor. Vale, vale. Ponernos un poquito en el asunto. ¿Cuántos años de trabajo ha llevado en que este desemboque de esta tremenda noticia? Pues yo empecé este trabajo en verano de 2013, concretamente empecé a trabajar con esta estrella. Uh-huh. Vale. Y en verano de 2014 pasó a ser uno de los objetivos prioritarios. Sí, al final, primavera de 2017 es cuando han salido los resultados definitivamente. Uh-huh. Oye, si me lo permites, me gustaría leer una cosita en uno de los textos que me pasaste que demuestra muy bien, yo creo, y yo creo que refleja al final lo que es este trabajo. Dice, debería haber sido fácil, pero no lo fue. Esta estrella me ha acompañado a lo largo de toda mi tesis y durante los primeros meses de mi etapa postdoctoral, y no creo que vaya a abandonarla ahora, en algunas épocas me emocionaba, en otros momentos la odiaba. Algunas veces estuvo cerca de caerse de la lista de estrellas de alta prioridad del programa, porque perdíamos la paciencia, pero al final siempre la mantuvimos. Al final, después de muchas noches en el telescopio, muchos días y noches analizando los espectros, muchos días y noches estudiando su comportamiento, hoy casi es como una amiga de toda la vida. De verdad, chapó. Yo creo que refleja muy bien el arduo trabajo que estáis haciendo, ¿no? Algo que veis a través de una pantalla, quizás con datos, que se hace muy frío, pero que realmente estamos observando objetos con una magnitud tremenda y, como tú dices, que pueden acabar siendo como una amiga de toda la vida. A ver, es que algunas de las estrellas, y esta ha sido la que más... Claro. Acabas tratando con ellas todos los días y acabas... Cuando llega el verano y vuelves a ir al telescopio y vuelves a tener datos nuevos, pues aunque lo más inteligente sería esperar a tener todos los datos del verano y entonces analizarlo, pues es inevitable ir casi día a día mirando cómo va evolucionando todo. Claro, claro, claro, claro, claro. Y es que esta estrella para mí es un caso muy especial. Uh-huh. Por cómo decidimos que fuera nuestra prioridad. Uh-huh. porque todo surge de una reunión con nuestros colaboradores de entre el IAC, la Universidad de Barcelona y nuestros colaboradores italianos. Sí. Porque algunos de ellos habían visto algunas estrellas que eran pues interesantes y querían estudiarlas. Uh-huh. Y entonces el que era mi director de tesis llega y me dice, a ver, ¿cuál cogemos nosotros? Y yo ese día le dije, ninguna de esas, coge esta otra. ¿Por alguna razón en particular o simplemente corazonada? Por un lado, porque había encontrado indicios de que podía haber algo. Uh-huh. Y por otro lado, porque la estrella se comportaba del modo correcto para encontrar un planeta pequeño. Vale, vale. Un poquito activa, muy tranquilita, uh-huh, además brillante, era como ideal. Perfecto. Pero claro, eso fue en primavera de 2014. Y luego nos costó 3 años. Bueno, ahí está. Al final, entre toda, digamos, por decirlo de alguna manera, supongo, esa maraña de estrellas o luces y tal, fijasteis la atención en una y sorpresa. Sí, pero, a ver, en estos casos, una cosa que hay es que la estadística juega a nuestro favor. Vale, vale, vale. Nosotros pensamos que hay planetas en todas partes. Ajá. Uh-huh. Y que es solo cuestión de encontrarlos. Así que al final, si las condiciones son buenas y uno tiene paciencia, lo normal sería encontrarlos. Perfecto, perfecto, perfecto. El problema es cuando, si son muy pequeños, pues puede que nunca lo encuentres. Pero bueno, este fue justo adecuado. Adecuado. Háblanos un poquito de la estrella y del planeta, por ende, claro. Pues mira, la estrella es GJ625, es una estrella que no tiene un nombre bonito. Sí. Porque es una estrella descubierta en el siglo XX, no es una estrella de las que se conocían clásicas. Ajá. Y es una estrella del hemisferio norte que está cerca de la constelación del Draco. Mira. No forma parte de la constelación, pero está muy, muy cerquita. Sí. No forma parte porque no se ve a simple vista, necesitas un telescopio para verla. Vale, vale. Lo que pasa que sí que te sirve un telescopio de aficionado, no hace falta un telescopio profesional. Vale, vale, vale, perfecto. O sea que ya nos orientamos un poquito en el cielo. Estamos hablando de la estrella, pero esa estrella tiene planetas. Sí. Uy, no sé si te perdí. Alejandro. Mira, la conexión está, pero parece que le he perdido. Vamos a ver si... Estás ahí, sí, sí. Digo que la estrella tiene... Pensé que te había perdido. No, yo pensé que te había perdido a ti. Que la estrella tiene planetas, entendemos. Sí, sí, tiene uno que hemos encontrado. Sí. Que sería una supertierra, que es un planeta que es un poquito más grande que la Tierra. En este caso serían 3 veces la masa de la Tierra, que vendría a ser, pues, en tamaño más o menos, un poquito menos de una vez y media. Vale, vale, vale, vale. ¿Hay más similitudes con el planeta Tierra o...? La otra similitud es que podría ser habitable. Oye, esto es interesante. Sí, aunque esto es una cosa que siempre recalco, hay que tomar siempre con mucha precaución la idea de habitabilidad que damos nosotros, porque sé que claro, mucha gente piensa que es habitable significa que vamos a ir allí, va a haber bosques y ríos y animales. Sí. No tenemos ni idea de eso. Nadie tiene ni idea de eso en todo el mundo. Claro, claro, claro. Habitable claro, significa que creemos que podría tener agua. Es lo que entendemos que es la base para la vida. Hasta ahí llegamos. Bueno, pero aún así no deja de ser pues una noticia de carácter muy interesante. Bueno, es muy interesante porque además es uno de los planetas potencialmente habitables más cercanos a nuestro sistema solar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Oye, yo te preguntaba en Petit Comité, no la llamas cariñosamente de ninguna manera, ¿no? No, no. Esta estrella yo la conocí como M74 porque era el programa M, la estrella número 74 del programa. Vale. Pero nada más. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, me comentabas que, bueno, la nota de prensa ya se distribuyó. ¿Esta noticia, tienes constancia de que podamos verla o reflejada en alguno de los medios españoles? Pues sé que los medios canarios la han cogido. Uh-huh. Y de los medios nacionales, El Diario e Intereconomía. Hombre, me extraña que no esté por ahí el ABC, que alguna vez hablamos mal de él, pero es cierto que tiene una parte muy importante de noticias científicas que de vez en cuando son bastante interesantes. Pues por alguna razón esta vez no les ha interesado tanto. La otra vez, la vez anterior les interesó muchísimo y sí, era bastante menos importante. Mm. Pero estas cosas son imprevisibles. Sí, no sé muy bien bajo qué, bueno, pues qué directrices siguen ellos para coger una noticia o no. A ver, también esto lo hemos puesto el viernes y todavía es lunes. La otra vez tardó más o menos una semana. Claro, claro. Por ejemplo, EFE y Europa Press tienen noticia las dos, así que es posible que algún medio todavía la coja. Perfecto, qué bien, qué bien, qué bien. De verdad que oye, que nos alegramos un montón que este sea, bueno, pues uno más de los descubrimientos que llevarás a cabo durante toda tu vida como científico, ¿por qué no decirlo también? Que me gusta mucho la palabra científico. No, de verdad lo digo. Y además, ya por la parte humana que me toca, porque ya lo hemos dicho en algún programa, Alejandro y yo compartimos pues ciertos recuerdos de infancia, de amistad. Entonces, es bonito volver a reencontrarse con una persona en su vida y, oye, y poder darle la enhorabuena cuando recoge los frutos de su trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo estás metido en esto pues por eso tan atávico que existe en el ser humano, que es la exploración y el descubrimiento, ¿no? Sí, sí, y por la curiosidad. Y por la curiosidad, claro, claro, claro, claro. Así que me parece tremendo. Oye, vamos a estar al dato, comunícate con nosotros en el caso de que se vea la noticia reflejada en algún miembro de la prensa, o quién sabe, quizás que te hagan una pequeña entrevista en algún periódico, ¿cómo no? Vale, vale, si algo pasa os lo comento. Claro que sí, ahí estamos al quite. Bueno, ha sido una sección un poquito rarita, pero bueno, yo creo que había que reflejarlo, es una noticia que tiene su importancia y además vuelvo a recargarlo. Enhorabuena por parte de todo el equipo de La Bárbara, Alejandro. Muchas gracias, Estefan, muchas gracias a todos. Exacto, hablamos la semana que viene, desearte una buena semana como siempre y que estaremos también ahí, ojo a visor, a ver si nos asalta una noticia espacial de estas chulas que nos gusta bastante, ¿vale? Seguro que encontramos algo. Claro que sí, muy bien, un abrazo. Venga, chao, hasta la semana que viene, chao. Ahí estaba Alejandro Suárez con ese... Uy, uy, uy, que se me escapa aquí la sintonía. Con esta noticia, ¿no? Esta estrella descubierta con este planeta, bueno, pues posiblemente habitable, que ya lo dijo él, ¿eh? No os imaginéis que es esto de ríos y criaturas por ahí, sino que, bueno, tenemos esos datos y lo sabemos. El nombre un poquito frío, como dice Alejandro, en las estrellas descubiertas ahora tienen estos nombres técnicos, CJ625, una enana roja. Ahí está, enhorabuena Alejandro, y por ende, lógicamente también al Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y el Instituto Nacional de Astrofísica en Italia. Felicitaciones por parte del equipo de La Bárbara. Venga, y un poquito de sombra calentita por parte de Fink en esta última media hora de programa. Todavía nos queda por escuchar a las cucarachas, que nos van a hablar de ese problema tan extendido que existe hoy en la sociedad. Dichosos móviles, ¿eh? Ay, sombra calentita, Warm Shadow. Shut up. Whoa. better. Won't you test yourself for me? What you got going on? Keep those eyes closed, holding on. And I don't want another day to break. No, no, no, no, no. Take off. Steal off, not aware. Oh, shadow. Stop breaking in. Red light, red skies awakening. And I don't want another day to break. No, no, no, no. Take off, steal off. Take off, steal off, not aware. Take off, steal off, not aware. Take off, steal off, not aware. Take off. Not away. Temazo de Fink, ahí estaba esa sombra caliente, ¿no? Te pone riquísimo el cuerpo y nada mejor que escuchar a estas horas, las 10:38, aquí en Radio Crash en La Bárbara. Saluditos del capitán si te acabas de levantar, llegas tarde ya, ¿eh? Levántate tarde, buenos días.

Isabel of Dublin City. She's curtain 1, 2, 3. Please would you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her. All the boys are fighting for her. They knock at the door and they ring at the bell. Say, oh my jeweler, are you well? Out comes his white skull. Rings on her fingers and bells on her toes. How Jenny Morrissey says she'll die. She doesn't get the fellow with the roll at night. The wind and the rain and the hail go high. Snow comes shoveling from the sky. She's as sweet as apple pie. She gets a lad of her own. She won't tell her man, but she goes home. Let them all come as they will. Talbert Moody, she loves still. I tell me now when I go home, the boys won't leave the girls alone. Pull my hair and stole my comb. That's all right till I go home. She is handsome, she is pretty. She is the belle of Dublin City. She is carton 1, 2, 3. Please won't you tell me who is she? Yes. Está aquí todo el pescado vendido. Agradecemos la presencia de todos los oyentes que están escuchando Radio Crash en este momento, conectados a la sintonía de la 105 de la FM. Aquí a este programita, a la Bárbara, muchísimas gracias por escucharnos cada lunes, no solamente a nosotros, sino a todos los tremendos programas que hay a lo largo de la semana en esta emisora de Dios. Gracias también a los que nos escuchan a través del formato podcast, en las páginas de Radio Crash, en su blog, en su archivo de podcast, lógicamente, y en las páginas de iVoox, ya sabéis. Nos podéis encontrar en nuestras páginas de Facebook, La Bárbara Radio, y en Twitter, La Bárbara Radio también. Hay una página que se llama La Bárbara Barco que tengo que borrar, no sé cómo hacerlo, ya me dirá Howard, que es el experto en redes sociales aquí del programa, y le preguntaré a ver cómo se hacen ese tipo de cosas, porque no tengo mucha idea de cómo hacerlo, ¿eh? Mira, ¿qué dices, Howard? Sí, ¿me enseñas? Vale. Gracias también a Francisco Lozano de Música Sin Prejuicios, programa hermanado con este, a Alejandro Suárez Mascareño, nuestro astrofísico científico, darle la enhorabuena por ese reciente descubrimiento, ese planetita que parece ser habitable. Y por supuesto, gracias a la chica del Bambi que me ha puesto un tremendo café esta mañana para tomármelo y no quedarme dormido a los mandos del barco. Venga, el programa estará subidito esta semana en formato podcast. Como digo, nosotros nos vamos, no con menos ni más. Ya sabéis que este programa es Capicúa, empieza igual que acaba. Igual de mal. Ah, espera, que podemos conectar otra vez con Rajoy. Esta vez sí que tiene que decir algo sobre la victoria de Pedro Sánchez. A ver. Vale, como siempre, pues Rajoy oratoria. Llevamos todo el programa esperando que nos diga algo y no dice nada. Venga, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Disfrutar con este Josh White, este blues de los tiempos duros de 1956. Ya se hacía muy buena música en aquel momento. Chao, chao. Well, I went down home about a year ago. Things so bad, Lord, my heart was sore. Folk had nothing, it was a sin and a shame. Everybody said hard time was to blame. Great God Almighty, folks feeling bad. Lost everything they ever had. Great God Almighty, folks feeling bad. Lost everything they ever had. Now the sun was a-shining 14 days and no rain. Hoeing and planting was all in vain. They had hard, hard times, Lord, all around. Meal barrels, empty crops burned to the ground. Great God Almighty, folks feeling bad. Lost everything they ever had. Great God Almighty, folks feeling bad. Lost everything they ever had. They had skinny-looking children, bellies poking out. That old pellagry without a doubt. Old folk hanging round the cabin door.